la era de un monte, más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista. Tu cuerpo será camino, heraré de los vinos, de amarillo a la revista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Thank you.